Yo vivo pensando por la que me abandonó. Y si vivo en la desgracia, allá es la que culpo yo. Las mujeres son la ruina, el hombre es la perdición. Me va a lijar lo que tienen sin que le cause dolor. Ajá. Este consejo, si no se quiere arruinar, deje pronto a esa mujer, pa' que no le pase igual. Sigue amigo este consejo, si no se quiere arruinar, deje pronto a esa mujer, pa' que no le pase igual. Son la ruina del hombre, la perdición. Me va a lijar lo que tienen sin que le cause dolor. Las mujeres son la ruina del hombre, la perdición. Me va a lijar lo que tienen sin que le cause dolor. Thank you.